La leemos un poquito. Tal vez la escasez no esté principalmente ahí fuera, como hemos creído durante siglos. ¿No podría ser que el propio sistema monetario que hemos estado usando, hipnotizados, haya ido creando continuamente la escasez que la mayoría teme? ¿Acaso hay un límite para la cantidad de cosas que podemos aprender, para la cantidad de pasión o belleza que podemos generar y disfrutar? ¿No se podrían cuidar todos los jardines con el amor y la atención a los detalles puestos en los tradicionales jardines de té japoneses? ¿No se podría alentar a todos los niños proporcionándoles los mejores mentores en el campo que a ellos les hiciera felices? ¿No podrían todas las calles de las ciudades ser bellas obras de arte? Las limitaciones surgen cuando cambiamos trabajo por empleo, es decir, cuando necesitamos intercambiar nuestro trabajo por una moneda artificialmente escasa. ¿Por qué no diseñar un sistema monetario que opere en función de nosotros, en vez de ser nosotros los que trabajemos para el sistema? Walter Wriston, expresidente de Citibank, definió el dinero como información. ¿Por qué debería ser escasa la información, en particular en momentos en que la tecnología de la era de la información se extiende como reguero de pólvora por todo el mundo? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un poco de orden a este mercado, ¿ok? Vamos a usar una moneda que no es escasa. La moneda escasa sería esta, ¿ok? Muy ordenada, solo la tienen algunos y así se controla todo, ¿ok? Vamos a hacer una moneda que es abundante, es totalmente abundante. La vais a generar mientras intercambias, ¿ok? Muchas veces cuando se empieza un sistema se deja que la gente se empieza un sistema de intercambio, un sistema de trueque, se deja que la gente invente su moneda. Es una parte muy importante creativa al empiezo, porque da también una identidad a la cosa. Vamos a ordenarlo un poquito más, os vamos a dar el que surgió en el grupo de preconferencia, que era ¿cómo se llama? Los confis. ¿Ok? Un confi es igual a un euro. Okay. Estamos poniendo pequeñas restricciones en el sistema. Okay. Estamos llevándolo un poquito más acá. Tenemos ya esto, ¿no? Un sistema totalmente caótico y estamos dando un poquito de orden. ¿Por qué estamos tanto en esto? Os vamos a dar un poquito más libertad. Que no solo podéis usar los confis para intercambiar, para valorar estos trueques, pero también el tiempo. Porque algunas de las cosas son más fáciles a troquear en tiempo, ¿no? Un servicio o algo que haces por horas, puedes usar esta moneda. Y si quieres, si tienes sentido, tú tienes total libre albedrío de cómo ofrecer tus servicios. Son tus servicios, tú haces lo que da la gana. Otra persona también tiene libertad total de aceptarlo o no, ¿okay? Así que nadie está forzando a nadie. Pero os voy a proponer otra moneda también, que es el euro. Algunas de estas cosas las puedes intercambiar en confis, que es nuestra moneda que hemos inventado, que es equivalente al euro. ¿Okay? En valor, pero no, que no es intercambiable por un euro. ¿Okay? Para facilitar el intercambio. Una cosa que atrapa mucho a los trueques cuando empiezan es que la gente no sabe valorar las cosas. Entonces se quedan ahí y dicen, ¿pero cuánto vale esto? Y luego no hacen el trueque. ¿Okay? Es una cosa que facilita mucho el dar, pues, un confío en euro, en valor, más o menos. Así que sabes ubicarte. La hora es obvio, porque es un servicio en hora. Y los euros, porque algunas cosas te van a costar dinero. Aquí hemos hecho que he oído varios trueques que la gente va a enviar cosas. Pues el correo te cuesta dinero. Así que no es muy sabio, no es muy sostenible que tú vas a enviar algo que tú puedes ofrecer en confis, pero que vas a gastar dinero en enviarlo. Así que tienes, para que sea sostenible, hacer una parte en euros. ¿Okay? Entonces, tú eres libre también de usar cualquier combinación de estas cosas que quieres. ¿Okay? ¿Está claro de la moneda? Hemos inventado una moneda, una forma de valorar la energía que fluye en estos ecosistemas, ¿okay? Para darle un poquito más de orden. Y luego vamos a hacer una contabilidad también. ¿Okay? Ok, gracias. Los confis lo generas mientras, cuando alguien te paga. Espera. Lo generamos nosotros, ok. Yo puedo ofrecer mi taller a Sara, y le digo, pues, cuesta 100 confis. Ella no tiene que preocuparse porque ella tiene todos los confis que quiere. Me puede dar 100, me puede dar 50, me puede dar 2000. Lo está generando. Okay. Luego miraremos después qué repercusiones tiene el precio que le das. Okay. Entonces, por esto, para empezar, está bien tener una medida de orden, que es, pues, cuánto costaría en euros mi taller. Él le da una equivalencia. Vamos a poder tener saldos negativos, ¿no? Sí, puedes también tener saldos negativos. Gracias. Cualquier otra cosa que me he olvidado, que me lo digan, por favor. ¿Otra parte importante? ¿Qué es saldo negativo? Un saldo negativo, pues, si Sara compra mi taller para 200 confis y no tiene ningún para empezar, pues va a menos 200. Y luego puede vender otra cosa a otra persona y le dan 500 y sube plus 500 a 300 confis. ¿Ok? Esto era la moneda que... Muriel explicó que son en cambio una fianza. ¿Cómo se explicó? Respaldadas por pagos. Tenemos una moneda que es una promesa que yo voy a hacer este trabajo para el grupo. No necesariamente para. Sara no va necesariamente a dar a mí esta equivalencia de 200 euros de compra mi taller, pero lo va a dar a otra persona. Porque yo quiero apoyar a este grupo, hemos creado una moneda para apoyar a esta red, entonces yo confío, basado en la confianza, yo confío que Sara va a dar algo de valor a alguien. ¿Okay? Lo que introduce una moneda así respaldada por pagos, respaldada por confianza, es que crea redes, que ayuda a crear redes. ¿Okay? Y que quita la limitación del trade directo. Porque si Sara tiene una lista de ofrezco que a mí no me interesa, si fuera solo un trade, yo no podría trocar con ella. Entonces yo estoy ofreciendo un taller, ella quiere mi taller, pero ella ofrece limones, y yo tengo muchos limones, no se hace el trato. Pero si tenemos una moneda, la energía puede fluir. Libera la energía, ¿ok? Pero la libera, pero no totalmente en el caos. Se la libera totalmente en la forma caótica, no hay... En la naturaleza hay una moneda muy estricta, la energía, ¿ok? Hay leyes de la energía, no puede un sistema gastar demasiado, hay un límite dentro del ecosistema. Pues estamos creando un ecosistema, los confis se quedan aquí, ¿ok? Y tienen que fluir dentro de aquí. Estamos diseñándolo para que haga esto, ¿ok? La situación inicial es que todos tenemos la misma cantidad de confis, cero o no. Lo estamos creando, somos creadores y lo creamos de nada. Cuando me pide 200 confis, yo los saco a la chistera y te los doy. Sí, por eso ahora te explico la contabilidad, que me lo va a hacer un poquito más claro. Cada uno también, aparte de nuestra lista de fideo fresco, tenemos nuestra lista de contabilidad. ¿Okay? Cuando yo voy haciendo un trueque, pongo, lo anoto. ¿Okay? Hay que contar estos confis, porque si no, es demasiado, otra vez se queda en el caos. ¿No? Entonces, aquí pongo el trueque que he hecho, por ejemplo. Ah, sí, me interesa muchísimo el garete. Ok, ¿a cuánto lo vendes? Tres confis y otras. Potecito este pequeño. Ok, tres confis. ¿Y lo tienes aquí? No, sí, estos no muestras. Ok, ¿me lo vas a enviar? Sí. Entonces, Me la vas a enviar tú gratis. No, será, me parece que va a ser como 3 confis y 2 euros. Un euro quizás, pero se faltó a enviarlo por una muy rentable. El Celtic Confi, hombre. Como 7 euros certificados. Ok, te lo daré al siguiente puerto de Toledo. Ok, una cosa, otra, eso es importante, es un punto importante. Una cosa que atasca una red es cuando tú ofreces cosas que no son viables. En el caso de Sara, esto sería totalmente viable para una vecina, okay, que la puede entregar, o alguien que luego se combina con alguien que hace transporte desde ¿dónde vives? Cantabria a Madrid, que lo puede llevar a Madrid, okay, y no cuesta nada. Pero tiene que ser rentable, tiene que ser posible. Y muchas veces las redes de trueque se atascan porque la gente ofrece un montón de cosas. Y luego la gente llama y dice, oye, estoy interesada en esto. Y dice, ah, sí, pero no me da la gana. Y, ¿okay? Y se queda en el, pues en este. ¿Okay? Tenemos el caos. Tiene que tener fianza. El sistema necesita la fianza que la persona puede... Es una moneda respaldada por pagos. Es respaldada. Respaldada significa que tiene algo detrás, que es de verdad. Si no, no podemos confiar en ella. ¿Ok? Y el sistema tiene que ser, necesita responsabilidad, que la gente sea responsable y que ofrezca y pida cosas de forma responsable. ¿Ok? Entonces, ¿ofreces otra cosa que puedo comprar aquí ahora? Ok, yo te puedo ayudar con la web de tu proyecto. Ok, no sé cuánto confis quiero dar por esto, depende del trabajo. ¿Cuántos quieres ofrecerme? ¿De alguien? ¿Mil copies? Vale, ok. ¿Eh? Web, hecho. Lago. Ok, aquí pongo cuánto confis tengo, cuánto ganado y confis menos. Ok. Entonces pongo web y el nombre, no te olvides esa persona, así pone Sara. Me pongo o ganado 1000 confis. ¿Ok? Luego hago otro trueque. Muriel. ¿Quieres hacerlo tú? Yo pongo otro orden porque luego si tienes tiempo confis. A ver. Pero necesito un poco de espacio. Sí, yo también, no tenemos solo un papis para... ¿Se puede escribir aquí? No, porque no. ¿Entonces? No. Ahí, saca un rollo de los demás. Pero sacamos la pizarra. Bueno, ahí sí cabe, pero ya cabe, ya hemos terminado. ¿No? Bueno. Está escrito, ¿te marca? No, está todo esto. Pincha. Pincha. Para que quepa, Pero también puedes ir apuntando de lo que habéis acordado, ¿no? De cuántas horas o cuánto, ¿no? Si es una página de web, todavía es muy indefinido, entonces yo os aconsejaría que lo propones un poco más claro, porque al fin no se quedan dos, así, el trueque, ¿cómo se dice eso? Trueque. ¿Es el trueque? ¿Es la cosa que es? Un intercambio. El intercambio. Transacción. Bueno, ya he escrito intercambio, así que vosotros tenéis que poner intercambio. Luego, el tipo de dinero. ¿No? Para que quede claro si son confis o tiempo o euros, de lo que puede ser que en un solo intercambio tenéis los tres monedas incluidas, ¿no? Así que tenéis que decir cuál es, y luego la cantidad, y también si es positivo o negativo. ¿No? De ponerlo así o así, dependiendo de qué parte es. Y así ya vas haciendo tus intercambios. Creo que eso es todo. Y así no andamos con demasiados. ¿Sí? Y esto es un buenísimo ejemplo también de cómo hacer la administración. Se quedan trueques en muchos líos con cómo lo hacemos. Tenemos que hacerlo así o así o así. Pues eso es lo más sencillo. Ahí estoy pensando en muchas otras cosas. Sí. La casilla de intercambio. ¿Se pone lo que se intercambia? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué es página de internet, por ejemplo? ¿Qué utilidad tiene esa casilla? ¿Ah? ¿Qué utilidad tiene esa casilla? ¿Para qué se pone ahí? ¿Para qué te recuerdas? ¿A qué te has acordado? ¿Para qué? ¿Para recordarlo yo? Sí. Vale. El mío sería sí. Ok. Sara, la persona es Sara. Voy a hacer un intercambio con Sara. Para recordarme, porque puede ser que vais a casa con muchos intercambios, a lo mejor no te acuerdas. Tipo de dinero, confis, y positivo, o ganado 1000. Okay. Luego hago otro. Compro Antonio's plátano. ¿Lo tienes todavía? Antonio. Una quera. ¿Cuánto cuesta tu plátano? ¿Qué te queda? ¿En euros? 0,12 euros. Ok. Ahora más, luego después de comer menos. 0,10. Depende de la calidad del mercado. De la calidad temporal del mercado. Ok, te lo compro. ¿Por qué lo compro? Lo gastado. Ok, entonces hago minus. ¿Vale? Minus 0, ¿por qué es 0? Llegó el 10. 10. Ya estás complicando las cosas. ¿Puedo comprártelo por un confi por fin? ¿Dónde estás? Bueno, te doy vale. 20 euros. No importa, no importa tanto. Luego, yo quiero el maíz todavía. Una copia del vídeo. Una copia del vídeo. ¿Ya? Es que yo quiero comprar algo. Me está intentando pensar quién estaba ofreciendo cosas. Estás en Madrid con cena italiana, me interesa mucho. ¿Cuánto costaría una estancia de una noche con cena? Es que, no sé, si puedes cambiar ¿Qué ofrecías? Prefiero cambiar con el dinero. ¿Tú qué ofrecías? No me acuerdo. Prefiero darte confis, porque no quiero liarme con cosas y a lo mejor yo no puedo y tal. Entonces, en los dos escenarios de mí, 10. ¿10? ¿Solo 10? Estancia, cena, lo que llego a Madrid en un mes, él dice, ¿tú quién eres? Y, no, no, era solo por la comida, y no tengo cama, ¿sabes? Entonces, eso es un contrato, ¿eh? ¿Ok? Eso también, una vez funciona mejor, lo que necesita para funcionar bien es confianza. Para tú creas confianza, cada uno de nosotros está creando la confianza. Si no lo tomas en serio, estás quitando confianza a toda la red, no solo a tu intercambio. ¿Okay? Entonces es muy importante, tómalo en serio. Lo estamos haciendo como un juego, porque también necesitamos un poco de este caos, de reírnos y de, para cambiar paradigmas. ¿Okay? Pero el orden es importante también, no podemos solo hacer una cosa caótica, no funciona. ¿Vale? ¿Habría una casilla para firmar? Confianza. Vale. Se llaman Confis. Es un fantástico nombre, la gente lo cree, me parece, ¿no? No es idea. Puedes poner debajo y 5 euros para compras, para que quede claro que no me hagas así por el dinero. Muy bien. Yo me siento muy rica en Confis ya, porque ya he ganado demasiado casi al principio, pero entonces yo quiero darte muchísimo más de 10 y puedo hacerlo. Yo quiero darte confis. Ah, ya, es que confis es magia, ¿vale? Y es que confis no es dinero. Es que la clave está en que le están convenciendo de que confis no es dinero, es magia que estamos intercambiando. Entonces vívelo como magia, entra magia. Y tú te quedas con la magia y se vas a dar a otra persona después. Pero es magia lo que te está dando. Y esto es otro bloqueo de los trueques. La gente no puede aceptar eso, ¿sabe? La broma de los pelusas calientes, no es broma. Tenemos que aprender a pedir. Sí. Dame todos los confis que quieres. Dímelo, Valeria. ¡Acéptalos! ¡Te los estoy regalando! ¡Te los estoy dando! ¡Quiero dártelo! 20 confis. 20. Yo te doy 200, ¿vale? ¿Qué me parece? Una estancia en Madrid con cena para una noche es más o menos esto, ¿no? En los sitios de lujo. Ah, sí, perdona, gracias. Pues para mí es un hotel de lujo porque voy a visitar una nueva amiga que podemos hablar de manera complementaria, entonces la cama de lujo no me importa. ¿Vale? ¿Ok? Ya, si hay cualquier duda, tienen que hablar con los que están responsables de la contabilidad, ¿no? Es que. Si cualquier duda surge haciendo la contabilidad propia, pues que pregunten. Pero ya que empieza. Sí, lo hacen a las familias, no, la contabilidad después. O que lo tienen apuntado, ya tienen que apuntarlo. Vale, entonces tienes una página también, una hojita con esto. ¿Ok? Cada persona. La comida no está lista todavía. ¿Cuarto de hora listo? Ahora prepara tu hoja. Thank you. Como la de... Claro, ya lo que ya conocemos, pero tú tienes que saber.